Dimensional. Regresamos a Dimensional. Estamos en el sótano, en la parte más atrás del sótano. Ahorita está pasando algo con todos los que estamos aquí. Al menos somos 5 personas que hemos dicho que nos duele la cabeza, pero no es un dolor fuerte. Al menos en mí es un dolor suave, pero se siente el dolorcito en la cabeza. Me decía Yunem, que aquí está también. Sí, dije bien tu nombre, Yunem. Ahorita pasó algo. Lalo, ¿dónde estás? Nos comenta nada más de favor, Memo, que de aquí donde estoy yo, a todos los que están allá, de aquí donde estoy yo, es que nadie pase, por favor. Está allá Carlos, Erika y Memo, creo, no estoy, sí, allá están hasta atrás. Pero ahorita vi que salió, en el corte salió corriendo Chas. Está siguiendo algo, dice que se siente algo. Sí, está, hoy. Bueno, algo pasa por allá. Bueno, les narraría, voy a ver si se escucha por ahí con Lalo que se está acercando. No es que me dijeron que no me acercara y me da cuco la... Bueno, están haciendo algo, ahorita nos van a explicar qué es lo que pasa. Los que estamos aquí, si escuchan, sienten algo, estén muy atentos y nos avisan inmediatamente. Bueno, están describiendo lo que están haciendo entre ellos. Realmente no escucho porque sí estamos a unos metros separados. ¿Dónde estás, Nacho? ¿La temperatura? Es polo. No sé si los que están aquí, pero o no sé si sean los flachazos, pero se siente así como que una brumita, pero siento que es polvo, ¿no? Es el... Creo que sí, Iván, tenemos una temperatura de 20 grados. Hace unos momentos, en una de las habitaciones de aquí del sótano, se percibió una temperatura, se midió una temperatura de 18 grados. Quiere decir que bajó de 2 a 3 grados repentinamente. Es una clara señal, una característica de una energía aquí en este lugar. Si bajar dos grados de temperatura es muy normal, no es normal. ¿Sí? No, pero digo, para... ¿Algo sienten por aquí? ¿Quién me puede? Angeli, ¿tú qué has sentido por acá? Nada, lo mismo, dolor de cabeza. Y ya. Dolor de cabeza, nada más que se separa más del micrófono. Pero ahorita estamos esperando nada más que nos digan qué es lo que pasa allá en el fondo, porque están muy, muy... Mientras ellos están allá, ¿qué tal a todos los que estamos aquí? ¿Qué les parece si nos vamos nosotros para el otro cuarto? Vamos a dejar aquí a Carlos y a ellos tantito. Ahorita ahí digo, están muy entretenidos, la verdad no creo que ahorita nos vayan a contar qué es lo que pasa. Regresamos a toda la gente que nos está sintonizando. Estamos transmitiendo desde el Museo de la Revolución. Desde el Museo de la Revolución. Iván, ¿dónde está Iván? Échale un grito, por favor, Iván. O bueno, Iván, vente para acá porque mire que hay algo interesante. No sé si sea un reflejo o es... Al fondo. Digo, ahorita se me figuró una silueta, ¿no? Pero obscura. Ok, ahí nomás para que estén al pendiente, ¿no? A los que nos están sintonizando, estamos desde aquí, desde la antigua Escuela de Arte, en la calle de Hidalgo, actualmente es el Museo de la Revolución. Estamos en la parte del sótano, es un sótano muy grande, muy bonito, la verdad, está bonito. Decía Ulises, ¿no? Aquí dan unos paseos y cuentan leyendas, Ulises. Sí, es leyendas de la época de la Revolución Mexicana. Vamos a este lugar, ¿sí? Viene siendo el lado sur, viene siendo el sótano a, digamos, a 6 metros de lo que es. A ver, parece que para mí algo pasó, salió Carlos. Híjole, lástima que no es de televisión esto, porque me gustaría que vieran lo que está pasando. Es algo bien interesante. A ver, ¿qué pasó? A ver, al parecer, bueno, nos comenta entre Erika, Memo y... Memo, ¿nos podrías decir? ¿Puedes? Porque okay, vamos a darle un momento que se tranquilice aquí. Al parecer, a Pepe algo lo está siguiendo una energía, al parecer lo está siguiendo una energía. Ahorita está con Erika. A ver, Iván. Están aquí con Pepe. Vamos a esperar qué es lo que sucede. Al parecer una energía. ¿Energía de quién, Erika? ¿Qué es lo que pasó? Es un alma. Estamos aquí, que ya me dijo que nos largáramos. Y al momento en que se salió Pepe, se salió atrás de él. O sea, venía con Pepe. Venía con Memo. Sí, por eso salimos a buscar a Pepe, porque estas entidades de pronto encuentran cierta afinidad con la energía de las personas que están aquí. Y creo que encontró algo en la energía de Pepe. Estábamos nosotros adentro, hay otras presencias allá adentro y hay algún conflicto por ahí. Pues detectamos tristeza, detectamos dolor, soledad, angustia. Estamos cuando esta persona se o esta entidad se manifiesta. Pero definitivamente aquí en este sótano, la muerte, ya en tiempos pasados que... Está cortando la señal, vamos hacia la puerta un ratito mientras... si se soluciona, tú me dices si se sigue cortando la señal. El ambiente está tenso acá abajo. Estoy saliendo yo del sótano. Se puso tenso. Ahorita no voy a explicar. Estamos en el sótano del Museo de la Revolución, que está en la calle de Hidalgo. Carlos, ¿qué pasó? Platícame. Sentimos una energía de este lado muy agresiva, que de hecho todavía está del grupo, que no éramos nosotros. Espérame, perdón, se está cortando, a ver, intenta con este micrófono. Entonces esta energía salió detrás del grupo. Y ¿quién está ahí atrás? No, atrás de Polo. Se escuchó unos pasos aquí atrás. No. Los acabamos de escuchar, a menos que haya sido... ...17 grados están registrando en estos momentos, y se escuchó perfectamente una persona. Esa está cerrada, esa la puerta está cerrada, Carlos. La puerta está cerrada. Esas están cerradas por dentro las dos, ya pregunté. Sí se escuchó perfectamente cómo iba pasando alguien caminando por acá, al fondo. Bajó la temperatura 3 grados centígrados. Sí. Y las puertas están cerradas. No se escucharon pasos, Iván. Yo escuché como un... No, yo escuché pasos. Carlos, estamos en lo mismo, ¿no? En eso. Yo escuché caminar a alguien atrás. Sí, Iram. Aquí anda Iram todo estresado. Sí, mira, escuchamos por ahí unos pasos para la esquina acá al lado de la izquierda. Carlos y yo nos dirigimos hacia allá. Se siente muy, muy fuerte de aquel lado. Hay dos puertas que están cerradas. Imposible que alguien ande ahí. No había nadie. Caminamos un poquito allá acá con el grupo. Sentimos un poquito más tranquila la cosa, pero vamos a seguir a ver qué más sentimos. El lugar donde se escucharon los pasos es donde se cuenta la leyenda. ¿De quién, Ulises? Es Anacleto Romero. Una de las leyendas, ¿verdad? De Anacleto Romero. Pero bueno, en sí el área de donde se escucharon los pasos es un área que los visitantes que vienen de fuera, ¿verdad? Algunos de aquí locales sienten algo, o sea, siempre dicen, se siente una energía, se siente algo diferente en este espacio, y es ahí donde se escucharon los pasos, ¿verdad? Entonces, interesante, Iván, espérame, así déjate, interrumpo rápido. Es de que a menos de que me equivoque, las puertas se comunican, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita donde pasó esta energía que sintieron Carlos y los demás, es en la esquina. Es en la puerta que está, por así decirlo, como si fuéramos rumbo a la calle. Esa se conecta con la que está a la izquierda, ¿no? De hecho, son, digamos, una hilera de cuartos que tienen comunicación todos ellos, pero a la vez ahorita están cerrados, ¿verdad? Se está utilizando... para bodega, para almacenar algunos papelería, ¿verdad? De diferentes cosas. Entonces, toda esa área se mantiene cerrada, pero es anteriormente a que fuera cerrada, es donde todos los visitantes sienten algo extraño, ¿verdad? Sienten miedo, sienten algo que como una presencia, dicen ellos, ¿verdad? ¿En ese mismo rincón? Así es, en esa misma área. Y de hecho, te voy a comentar algo. Es donde siento también como una energía o algo, tanto aquí como allá arriba. Es en el mismo espacio, ¿verdad? Lo que es el sótano y la parte alta. La planta alta. Es donde yo siento a veces miedo, para decir, ser claro. Pero okay. No veo nada. No sé, pero siento miedo de algo. Ok, bueno, para toda la gente que nos escucha, sí estaría interesante decir de que, bueno, al momento de que nosotros decimos que se siente una energía, bueno, igual y tú ya estás utilizando el término porque nos estás escuchando decirlo, ¿no? Pero es esa sensación, a toda la gente que nos escucha, esa sensación de no sé, que te da calos fríos, de que estás a gusto en un lugar y de repente sientes el famoso de que como que alguien se te queda viendo. O sea, es como cuando estás, no sé, con una persona que acaba de hacer demasiado ejercicio y te paras al lado, se siente así como que irradia, ¿no? O sea, energía, así como calorcito, como una sensación así extraña, ¿no? Ese tipo de cositas son las que de repente al momento... No me asustes. Ay, caray. No, espérense, no hagan eso, no jueguen con eso. Estamos y... Ese sonido lo tenía identificado. Oh, sí, pero de repente de la nada se escucha. Ahí nos acaban de asustar, uno de nuestros mismos compañeros acaba de mover una silla, pero al momento a la espalda de todos nosotros, entonces sí, como que nos sacó un poquito de onda, ¿eh? Me llamó la atención, sabía que era eso, pero no sabía qué no estaba haciendo. Te quiero comentar algo. En ese mismo lugar, ¿verdad?, donde se sintió esos ruidos, esos pasos, ahí por esos lugares en la parte de arriba es donde se apagan los últimos, digamos las últimas luces antes de finalizar la actividad aquí en el museo, y cuando esto ocurre, generalmente sientes como que alguien está detrás de ti, no sé, como que quieres ya terminar tu actividad y salir. El famosísimo que apaga, la última, pero digo, a mí me ha tocado mucho en muchas ocasiones, donde ya apagas el foco y no quieres voltear para atrás, ¿no? Caminas hacia adelante sin ver la salida y dices, no volteo para atrás, no volteo, no volteo, no volteo, no volteo. Ese tipo de sensación, ¿no? De que tienes el miedito, por así decirlo, ¿no? De que alguien va a estar atrás de ti o algo vas a ver y ¡ah, caray! Donde dices, no, ya no juego, ¿no? Sí, así es. Se siente esa extraña, ¿verdad? Esa extraña sensación. Te voy a mencionar algo que se me viene a la mente. Hace cerca de, yo creo que un mes y medio, ¿sí? Tomaron un grupo de estudiantes, no recuerdo qué universidad, eran universitarios, pidieron tomar algunas fotografías aquí en el sótano, a oscuras, y allá arriba a oscuras, cerca de ese lugar, en la planta alta, se veía claramente la silueta de una niña. Me enseñaron en ese momento, tomaron la fotografía, ¿sí? La vimos y se veía claramente como si una niña estuviera con vestido largo, blanca, pelo largo, se veía la silueta, estaba oscuro, ¿verdad? Pero claramente lo vimos todos los que estamos aquí en el museo. Ok, entonces podría decirse que es el lugar más interesante, en la parte que sería izquierda, entrando al sótano, la parte izquierda del final, que sería entrando al museo, pues, subiendo las escaleras, la parte derecha, ¿no? Sería, ahora sí que como ves, Iván, está interesante. Pues se puso tenso por un momento esto, yo sí escuché el movimiento que hubo en la parte trasera del sótano, y creo que fuimos los que estuvimos aquí, todos lo escuchamos, porque salimos corriendo hacia ese lugar, ¿no? Normalmente uno por inercia corre al lado contrario, pero nosotros tenemos... ¿Hacia dónde? Estamos medio locos, dijo, sí, aquel, ¿no? Se está cortando entonces el otro. Está más tranquilo en estos momentos, al menos en este lado que estamos, porque Memo, Carlos y Erika están del otro lado. Nacho, ¿seguimos con la temperatura normal? Sí. ¿Sí? Espérame, algo está pasando acá atrás. A ver, vamos aquí hacia atrás, algo está pasando. Algo pasó acá atrás del sótano. Eric, chica está llorando en estos momentos. Desconozco por qué haya sido. Ya la van a tener que retirar del lugar. Esperando ver qué es lo que nos dicen, van a entrar Memo y Carlos al fondo del sótano. La temperatura, Nacho. Sí, mira, tenemos una temperatura de 20 grados. Hay una habitación que es al lado surponiente. En esa habitación está registrando una temperatura de 17 grados. Como les comentaba hace rato, es una característica de una presencia aquí en este lugar. Ahorita vamos a checar, vamos a hacer unas grabaciones y mediciones en un lugar en los que habíamos estado y que se está detectando alguna presencia. Me voy a acercar tantito a... No. Aquí están Memo y Chaz en la parte del fondo. Van a medir la temperatura. Yo quisiera saber qué es lo que pasó con Erika, Lalo. Mira, ¿qué es lo que pasó allá? Erika está sintiendo mucha angustia. Una energía que estuvo aquí le provocó esa angustia, la hizo llorar. Por lo pronto ahorita Lalo la acompañó aquí afuera para que ver si se puede tranquilizar. Ya vengo yo a apoyar aquí al resto del equipo. Muy bien, entonces está muy en la parte que yo estoy, que estoy separado de Memo y de Chaz, está muy tranquilo. Pero hay momentos en los cuales sí cambia esta tensión por una o dos personas. Mande. Erika está bien, ya fue para allá, la fuimos a acompañar ahí arriba. Comenta que siente una presencia de alguien que está muy triste. Que alguien que, o sea, bueno, lo que ella dijo, ¿no? Fue que le están haciendo daño. Está muy triste, iba llorando. Ahí traté de acercar el micrófono, pero pues por no ser mala onda no lo apagué mejor, ¿no? Pero fue lo que dijo, esas dos palabras. Está muy triste. Perdón. Que está muy triste y que alguien le está haciendo daño, pero no le pregunté. Que sí. Muchas de las fotografías o videos que hemos registrado en nuestras investigaciones han sido por la misma Erika, que nos dice, en ese lado hay algo. Y tomamos la fotografía y sale algo, ¿verdad? Algo lo que comentaba Ulises ahorita sobre estos estudiantes que vinieron y tomaron fotografías. En la página, a toda la gente que nos escucha, en la página de www.adimensional.com.mx subieron unas fotografías, Iván, si no mal recuerdo, de aquí, ¿no? Hay unas fotos que acabas de subir, las subieron hoy. Sí, mira, ahorita vamos a tratar de subir una fotografía muy interesante que nos está enseñando Nacho. Al fondo del pasillo, Polo, perdón, están del mismo tamaño. Polo. No, este es en este pasillo. Ahorita la vamos a subir para que ustedes la vean. Es una sombra muy definida, negra. Es una cosa que está parada, realmente negra. Estamos a un lado de ella, entonces, ¿verdad? Estamos a espaldas de esta. Sí, bueno, perdón, yo pensaba que era la silla, pero la silla está en la entrada. Aquí sí. Ulises, que digo, no nos deja echar mentiras, Ulises. Así es, sí, la silla está en la entrada, en el muro, por este lugar donde tomar la fotografía, pues no hay nada, ¿verdad? No sé. Ahora, y algo interesante, bueno, ya viéndolo así en perspectiva, es el tamaño de la sombra. ¿La que tú me decías ahorita? Que yo te decía que era la silla, o sea, estoy viendo el tamaño y no manches, está casi llegando al techo. Ahorita la vamos a subir, ahorita Polo la va a llevar allá, que la suban para que ustedes la puedan ver en Facebook. Adimensional Saltillo, agréganos como amigo o en el grupo de Dimensional TV, puedes unirte. No sé qué dónde lo vayan a subir ahorita, pero supongo sí. Que sea en alguno de esos dos, ¿no? Ahorita Angelina va a subir. Ustedes, es la primera. Acabamos de tomar esa fotografía, Polo lo acaba de hacer. Carlos, ¿qué pasó? Me hubiera gustado que estuvieras allá. ¿Y luego? Nos acaba de hablar Rosa. Rosa. Bueno, ya tenemos un nombre. Un nombre, fíjate que la psicofonía que... Sí, vamos a salir porque vamos a grabar unas, a ver si se captan algunas psicofonías. En una psicofonía que grabamos hace unos meses aquí mismo, al parecer dice Carmen en esa psicofonía. La de la cadenita, ¿verdad? No, la de la cadenita. Ya nos ponemos más contentos cuando vamos saliendo de aquí, ¿verdad? Sí, ya. Ya hasta sonreímos. Es la luz y como que no precisamente la luz. La verdad, aparte de su gestión... se siente más tranquilo acá afuera. Cuando uno va a una investigación, pues sí se siente ese morbo, el de que, ay, vamos a ver fantasmas y, uy, gente flotando, y vamos a escuchar que nos hablan y todo. Pero realmente ya cuando estás en la investigación, digo, ya, a ver, ¿nos puedes compartir? ¿Sí? A ver, Yunem, es una persona ajena al grupo, y no, bueno, ahorita que nos cuente ella. Pues se sintió súper feo cuando Iván dijo, vamos al otro cuarto. Yo les decía que no, porque yo escuché cómo susurraba una mujer. Entonces Irán me decía, traigo yo los auriculares. Le digo, los traes, o sea, él los traía puestos. Por ejemplo, ahorita estábamos aquí, Pepe y yo, y haz de cuenta que estamos parados ahí, escuchamos un ruido, algo se metió ahí, a esa puerta. Fuimos Pepe y yo, y él traía los auriculares, y sí escuché clarito cuando ustedes estaban hablando. Estábamos nosotros viendo allá de aquel lado, y después escuchamos ruido acá, y corrimos para acá, pero no vimos nada, entonces sí como que... Hay algo bien interesante, dice que escuchó la voz de una mujer, pero no sabía lo que nos acaba de decir Chas de Rosa. Abajo Carlos dice que acabo de escuchar, ya hablaron con Ana, esta energía, y se llama Rosa. Está, ahorita ya empezó Memo a dar una vuelta con las varas. Bueno, aquí pasó algo, lo que nos platica Yunem y lo que nos dijo Chas, ellos no se habían visto en algún tiempo, porque Yunem estaba arriba y Chas estaba allá abajo, y coincidió que era una mujer la que estaba en el mismo lugar que se escuchó esta voz. ¿Me ibas a decir algo, Pepe? Decía que ustedes estaban narrando justamente al aire que escucharon ruidos abajo, y nosotros sentimos que alguien entró a la sala, esta del ala izquierda. El ala izquierda, ya bueno, derecha, viéndola de frente, ¿verdad? Sí. Dime. ¿Se escuchan ruidos al fondo? Vamos a entrar a este lugar a ver si logramos captar los sonidos. Vamos a tratar de no hacer ruido. Pero es difícil dejar de hacer ruido por la madera. Estoy ya en el centro de la sala, voy entrando solo. Realmente no escucho yo nada fuera de lo normal, más que el aire acondicionado. Trato de poner atención, pero no escuché. Tal vez fue algo muy momentáneo. Si alguien escuchó algo en la radio, háganoslo saber. 439-1154. Están siguiendo la investigación nosotros. Jamás habíamos hecho una en vivo. Es muy padre, porque espero y sientan lo que nosotros estamos sintiendo por medio de la voz, porque si nos asustamos, si nos da miedo. Ahorita se escuchó algo. Se escuchó algo muy, muy extraño. Sí, cierto, están grabando y vamos a entrar al sótano, pero están grabando unas psicofonías. Vamos a darle un minuto. Ahorita, ¿qué escuchaste, Lalo, en el pasillo que me dijiste? No, mira, estaba con lo que nos pasó, ¿no? Digo, allá abajo nos comentó Carlos de que esta mujer o esta persona de nombre Rosa, y casualmente, digo, lo de Yunuev, ahí está, ¿qué dices tú? Bueno, pudiese ser, decir así como de que sí, es la misma, ¿no? Pero pudiese ser. Cuando estabas tú platicando, yo escuché un ruido en el cuarto, el último cuarto de la izquierda, por así decirlo. No, así aquí, sí, aquí arriba ya, en la primer planta, se escuchó como, no sé si has escuchado el ruido cuando se cae una caja de cartón, un tuc, o sea, un golpe seco, ¿no? Entonces me acerco. Y en eso se acerca otra persona de las que está aquí y me dice, ¿tú también lo oíste? Dije, ah, entonces sí, sí se escuchó, ¿no? Y ya fue cuando tú te fuiste para allá, ¿no? Pero digo, pueden ser una infinidad de cosas. Estamos hablando que también, digo, el piso es de madera, hay que tomar en cuenta eso. Es madera y pues tú sabes que con frío, calor, la madera se expande, se engrosa, y se comprime, obviamente, ¿no? Y pueden ser ruidos causados por eso también, ¿no? No estamos diciendo que precisamente sea alguien que ande aquí, pero dado lo que ya nos está pasando, pues puede ser una de las causas muy probables de lo que esté pasando. Es un lugar muy... yo no esperaba tanto, tanto las evidencias que espero ya está, Iram, ya está la fotografía en Facebook para que la puedan ver. Ah, ok, están subiendo la fotografía que acaba de tomar Polo hace unos minutos. Me acuerdo que hiciste referencia a una sombra que estaba al fondo. Sí. Es que bueno, yo la, cuando la vi, como en la parte de abajo, ahorita que la vea la gente, se van a dar cuenta que parece que, como de las sillas, así que tienen rueditas para la computadora y eso. Cuando le pregunto, le digo, ¿es la silla? Me dice, Polo, no, porque la tomé aquí en esta esquina. Y la silla está del otro lado. Luego ya viendo bien la foto, la sombra está muy alta. Entonces, ahí es donde, pues, podías hacer otra cosa, ¿no? Y además fue del lado contrario que tú lo viste. O sea, estabas a un metro de nosotros, ¿no? Atrás. Realmente esta imagen que logra tomar Polo en esta breve investigación, porque normalmente duran más tiempo, ahorita estamos muy rápido. Aquí hacían bailes, ¿verdad? En este patio que estamos ahorita, que ahorita está convertida en una sala de fotografías. Además hay algunos eventos, ¿verdad? También es un área muy grande. Ese patio lo conocí, sí, como era originalmente, había una fuente por ahí y pues ponían equipos de sonido, habían fiestas generalmente aquí, ¿verdad? Eso. Vamos a entrar a oscuras, estamos entrando, estamos esperando que regresen. Sí, vamos a entrar, somos tres personas, Ulises, Lalo y yo. Vamos nada más a entrar a la parte, a la planta alta del museo. Bueno, vamos a quedarnos aquí en el centro del... Nos vamos a ensuciar, pero si pasa, pues pasa algo aquí sentados, hombre. Está muy tranquilo. Ulises, estamos en el sótano y me llama la atención el techo del sótano. ¿Tiene vidrios tipo vitrales? ¿Son vitrales? Sí, así es, son algunos vitrales. Me parece que estos fueron instalados. No sé si correspondan a la época que estuvo aquí la Escuela de Artes Plásticas o si ya eran anteriores, ¿verdad? Cuando se ocupó aquí para el museo ya estaba esta instalación de estos vidrios, ¿verdad? Que están aquí, en vitrales que están aquí en el techo. Aunque okay, te digo que me llama la atención porque es madera, ¿verdad? La que tiene de contorno, o sea, sí, el contorno del techito son cuadritos como de unos, ¿qué serán? 40 por 40, 30 por 40, algo así. Y está muy bonito aquí abajo. Aunque haya entrado, estoy bien emocionado. Sí, siempre aquí abajo sientes que alguien te está viendo y volteas y no es nada. Volteas a otro lado y aparte tenemos un muñeco medio macabro aquí de enfrente que llama mucho la atención. Te saca de onda, dice Lalo. Está más tranquilo, se me hace que aquellos son los que traen toda la vibra, ¿no? Al menos no he escuchado nada, ni un paso, ni etcétera. Estamos aquí sentados, los tres. No se escucha absolutamente nada. Lo único es que estamos esperando que vengan Memo Chas para poder entrar al atrás o... Sí, vamos a esperar, no nos vaya a pasar algo, luego nos regañan. Se acaba de escuchar un golpe en la pared. ¿Sí lo escuchaste, Ulises? Puede ser del techo, pero se escucharían todos los pasos. Se me hace que es de alguna pared ese ruido. De hecho, bueno, aquí sí hay algunos tronidos de madera o algo que casi... Como estamos aquí ya desde hace tiempo los conocemos, pero ese ruido es algo diferente. Se escuchó un golpe sobre la pared. Yo lo escuché del... Algo se está moviendo en la puerta de atrás. No, soy yo. Se acaba de asustar Lalo, está muy atento. Después de este golpe que escuchamos en la pared, esos son pasos de arriba, ¿verdad? Son unos tacones que están por arriba. Sí, ya vienen hacia acá. Esos sí son tacones, pero el golpe pasado fue diferente. Vamos a ver. Sí, son tacones. Espero que sean de un humano. Bueno, ahí vienen ya Memo y Chaz. Los estamos esperando que lleguen para poder entrar a la... Ya me estoy poniendo nervioso. No sé por qué, ahora sí siento que algo raro está pasando por acá. Pero vamos a ver, ya vienen para poder entrar. Si se nota, a ver si, bueno, si se nota el ambiente distinto, a ver si cuando entren no vayan a cambiar las cosas. Pásale, Chas. Si van a pasar por la grabadora, vamos a entrar. Vamos a hacer algo, Chas. Vamos a entrar sin hablar para que el público sepa. Cualquier cosa que se escuche, vamos a tratar de entrar las menos personas que se puedan para ver si se capta algo. Se escuchó el portón, ¿no? No, es acá arriba. Sí, se me hace que es la puerta de acá. ¿Quién entra? ¿Te llevas el micro? ¿O vamos todos? Sí. ¿Sí? No, yo sí voy. Vamos a dejar de narrar en estos momentos, pero les voy a decir que vamos a entrar al cuarto más fuerte, donde hay, donde está el cuarto más pesado. Voy a dejar el micrófono en ambiente por si escuchan algo. Estamos en el fondo del último, todo el sótano, donde todo nos comenzó a doler la cabeza. Voy a dejar de narrar. Nos encontramos Lalo, Irán, Carlos, Memo, Erika y yo. Escucho como sonido de niño. ¿Se escucha mi voz? ¿Se escucha? Ok. Hay un poco de interferencia acá. Se acaba de escuchar un sonido muy leve, como el que hacen los ratones, no sé, los niños chiquitos, algo similar, para que se den una idea. Al fondo se vio algo, al fondo. Me voy a mover al fondo. Sí. Están tratando de contactar con Rosa, que así le llaman. No sé por qué me llama mucho la atención la puerta. Como que algo está en la puerta. Acabo de escuchar un paso. Escucha. Muy extraño. Está muy, muy tenso aquí abajo. recuerdo una investigación así de rara, de extraña. Estoy sintiendo escalofríos y eso es raro en mí. Están tratando de contactar con Rosa. Aquí ya no hay nada. Todo se puso. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? La oración por ella. Y creo que ya pasó. Estaban haciendo espacio por energía que estar. Ya, realmente en este otro cuarto estamos saliendo, está más liberado todo, se siente muy tranquilo. Está todo, me volvió a asustar el mono ese negro que está ahí parado. Y pues voy saliendo de aquí, ya se siente la más tranquilidad. Voy hacia las escaleras a ver qué es lo que nos platican ahorita mis compañeros. ¿Qué onda, Ulises? ¿De qué me perdí acá afuera? No, pues estaba esperando que salieran, ¿verdad? Dije, voy a ver qué. Mejor me voy aquí un ratito para acá de este lado. Los dejo trabajar. Sí, se puso algo extraño. Ya se siente muy, muy, muy raro. Y más con aquellos hombres que están haciendo sus experimentos. Pero está muy interesante esto. Todo el video y las psicofonías. ¿Qué pasó? Ah, no, los volvió a asustar el mono. Acá hay otro. Sí. Ahí voy para allá. Este cuarto. Está a un costado del pasillo. Pero usted se siente más tranquilo en esta parte. Aquí. Yo siento más tranquilo. Dice Carlos que él no. Es un lateral. No. No es un mueble como repisa, ¿no? Pero estamos en otro cuarto que no habíamos entrado. Realmente yo no siento nada en este lugar. Aunque no sé por qué hay limones en un rincón, pero por algo debe estar, ¿verdad? Las ratas, las ardillas en el centro. Algo del equipo de fumigación, ¿verdad? Que hacen su trabajo por ahí. Sí, sabemos que es un lugar muy antiguo, está cerca de los, perdón, de los ductos subterráneos de Saltillo. Y pues hay animales, insectos, y se entiende. Voy a salir. Voy aquí arriba. Pasa algo, pues me gritan. Porque se siente. Tengo ya hasta calor. Ya me dio calor a mí. Es bien interesante. Los invito a que sientan esto en los recorridos que hacen de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde aquí en el Museo de la Revolución. Es bien padre estar acá abajo, en el sótano, que te cuenten leyendas, le digo a Ulises, digo, no son leyendas, van a ser de veras estas. Bueno, así es, los invitamos aquí, bueno, que vengan al Museo de la Revolución, ¿verdad? Visiten las instalaciones, conozcan un poquito la historia y conozcan también nuestro sótano, que contamos leyendas de la época de la Revolución y tiene algo de suspenso, emoción, y siempre estamos con ustedes, siempre los acompañamos aquí en el sótano para que no vayan a tener algo, ahora sí que extraño, ¿verdad? Miedo, no sé, miedo el natural, el normal, ¿verdad? Pero sí te voy a comentar que algunas personas, incluso grupos, ¿verdad? Han optado por suspender la visita, ¿verdad? Se sienten algo, no sé, algo les pasa y prefieren suspender, ¿verdad? Claro que estamos nosotros siempre al pendiente de ellos, ¿verdad? Están muy cabizbajos aquí Memo, Erika y Carlos. Los estoy viendo, esas caras no eran las mismas de cuando iniciamos el programa. Memo, ¿Qué notaste? ¿Qué sentiste? Pues muchas cosas. Realmente este sitio está bastante interesante. Normalmente siempre que nos reunimos a hacer este tipo de investigaciones, pues esperamos algo. Sin embargo, lo que se presentó hoy fue algo bastante extraordinario. Para nosotros, a veces esto implica alguna emoción, curiosamente, ¿no? Pero esa emoción sabemos que viene de personas o de energías y entidades que están atrapadas, que de algún modo no es normal que estén ahí. Y siempre buscamos la manera de encauzarlos, o sea, de darles un poco de luz, de darles un poco de encaminamiento para que puedan liberarse. Sin embargo, a veces es muy difícil, ¿ok? Bueno, Memo estuvo con el péndulo, estuviste trabajando el péndulo para detectar, preguntarle a estas energías, sí, algunas cosas muy concretas, ¿no? Sí, pero sin embargo tuve que suspenderlo. El péndulo se puede convertir en un momento determinado en un portal, algo similar a lo que sucede con la Ouija. Hay que tener mucho cuidado. Cuando lo empecé a manejar, encontramos muchas entidades, mucho movimiento, mucho alboroto de energías, y de algún modo eso no me agradó. Y yo sabía que si seguíamos trabajando el péndulo, a lo mejor podíamos provocar algo desagradable, así que mejor lo dejé. Abogada, tú que eres muy concreta con tus palabras, ¿qué pasó cuando lloraste? ¿Qué fue lo que sentiste? Bueno, lo que pasa es que soy empática, entonces siento el dolor que siente la entidad en ese momento. Llegó un momento en que sentía mucho coraje, mucha ira, mucha furia, y después se transformó en mucho dolor. Sentía un inmenso, inmenso dolor. Y pues ustedes lo corroboran, ¿no?, con el grito que oyeron. ¿Qué pasó con Pepe González cuando lo tomas por la espalda aquí abajo en el sótano? Cuando estábamos adentro, sentíamos una energía muy fuerte. Y al momento en que sale el grupo, que salen ustedes, que solo nos quedamos Chas, Memo y yo, vimos la energía salió, se quedó limpio el lugar. Entonces decidimos que tenemos que salir a buscar a la persona que iban detrás de esa persona. Al momento en que veo yo a Pepe, veo una energía arriba de él. Y lo que hago es tratar de protegerlo para que no se le adhiera. Porque cuando una energía tiene empatía contigo, suele adherirse a ti. O sea, pudo haberse salido peor consecuencias fuera de esto. Es por eso que nosotros tenemos una manera, cada quien desde aquí del grupo de investigación, una manera de cuidarse para no llevarse estos asuntos, estos problemas a su casa y que se involucren con la familia. Más sin embargo, en algunas ocasiones nos los hemos llevado por no querer. Carlos, ¿qué opinas? Sí, hay veces, ¿no?, que estas energías pues tienen una empatía con nosotros y te siguen. Entonces también hay que tener mucho cuidado y si andas en esto. Hoy la verdad fue una experiencia muy fuerte, me ha dejado muchas dudas que falta analizar. Digo, yo les llamo energías, cada quien le pone su nombre. Pero creo que es un lugar interesante, lleno de mucho dolor. Habrá que hacer una investigación ahora histórica para poderle dar fondo a esto que sentimos y a buscar los hechos. Digo, siempre lo hemos hecho en el grupo, investigar quiénes estuvieron aquí, qué pasó, para poder entender también estas energías. Pasa muy, muy seguido. Y bueno, cada vez que hacemos investigaciones, que como decía hace unos momentos, teníamos años de no juntarnos todo el equipo completo. El lugar lo merecía, el lugar se lo requería. Es muy fuerte. Cuando hemos hecho por separado, a veces vamos dos, a veces tres personas, los resultados son diferentes. Ahorita se juntan Memo, se junta Erika, se junta Chas, que son la parte sensible del grupo, Lalo. Y viene Nacho con sus aparatos de medición de temperatura, con las varitas, y viene la demás parte del equipo de producción de Adimensional y de Gibbs. Entonces se juntan varios, el factor científico y el factor emocional, sentimental, espiritual, energético, se juntan y es cuando sucede esto, ¿no, Lalo? Que en algunos momentos es cuando comienza a haber esta confusión. Nada más quería preguntar, ¿ya está la fotografía? Ya pueden ver la fotografía que tomó Polo. ¿Está en Facebook? ¿En el grupo de Facebook? ¿Sí, Polo? Bueno, ok, está dormido Polo. A Dimensional Saltillo, en la Dimensional Saltillo pueden ver la fotografía que tomó Polo. ¿Tienes algo que decir, Lalo, de tu experiencia? Pues nada más que fue adrenalina pura, como hace mucho, no sé, no nos tocaba sentirla, ¿no? Esa adrenalina, ese morbo. El día de hoy aquí nos tocó una experiencia, digo, tanto fue que hasta saqué mi medalla de San Benito y a partir del medio recorrido ya no la solté, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, dicen. Comentó Carlos, él les llama energías, yo también las llamo energías, y digámosle energías, al parecer se grabó una voz, están ahí checando. Al parecer se grabó una voz en el audio que se dejamos grabando ahí en el cuarto donde sintieron. Carlos, ¿nos puedes decir, Iram, qué pasó? Entramos al último cuarto, en donde estábamos ahorita ya, al último aquí en el sótano. Entramos Memo, Carlos y yo solos a dejar el celular para grabar solamente audio. Al momento en que yo coloco el celular en el piso, en el centro del cuarto, escuchamos nosotros tres un lamento. Y afortunadamente sí se logró grabar. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Estamos reproduciéndolo aquí de celular a micrófono, así que van a escucharlo muy muy leve, pero sí, en estos días está canijo. Vamos a escucharlo. Sí, se escucha clarito. Bueno, yo sí lo percibí, sí lo escuchaste, ¿no escuchaste? Está un murmullo muy muy muy levecito. Sí lo escuché yo en el monitor. Entonces sí, vamos a subirlo como que a la página. No sé si podemos subirlo ahorita, si no en el transcurso de él lo vamos a subir. Ya estamos subiendo todos a la planta. A la planta acá. ¿Sí se escuchó? ¿Se escuchó por celular? ¿Qué, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, mira, ya más tranquilo. Ya no bajé. Ya me quedé acá escuchando y pues ya, se me pasó esa. Sentí como un peso, ¿no? Bien extraño. Ya lo libré. Pasaron muchas cosas, voy a hacer una recapitulación de las que más me llamó la atención. Una es la psicofonía, que acabamos de escuchar, que se grabó en el sótano. La fotografía que toma Polo, que ya está en Facebook. Rosa, que dice, Carlos me dice, estaba Rosa ahí abajo, ¿no? Se llamaba Rosa, ustedes le pusieron Rosa, pero era mujer. Era mujer. Yunuem escuchó la voz de una mujer, pero ellos no sabían uno de otro de esta información. Y resulta que coincide, al menos en eso. Los pasos que escuchamos, el cambio de 3 grados de temperatura, que ya no sé dónde quedó Nacho. ¿Dónde está Nacho? Ah, acá está Nacho. Los cambios de temperatura en un cuarto, Nacho, de 3 grados, ¿no? Bajó 3 grados. De 21 a 17 grados. Hubo esa variación que no es normal, lo normal es 1 o 2 grados a lo mucho, ya 3 ya no es normal. Eso es lo que yo recuerdo, así recapitulando. Tenemos un invitado, a Alejandro Beltrán. ¿Qué sentiste, Alejandro? Bueno, una sensación distinta a las demás. Bueno, es algo inexplicable, se sintió, se oyó, no tengo palabras. Bueno, es muy concreto. ¿Cómo te llamas? Sandra, ¿qué sentiste? ¿Tú también anduviste ahí abajo? Pues igual, una sensación extraña, no había sentido eso antes. Al momento de entrar al cuarto, como que bueno, al menos a mí, como que me repelió, o sea, no me dejaba entrar. Esa fue la sensación que yo tuve al entrar al cuarto. Sí, estaban muy inquietos ahí abajo. Alejandro y Sandra, son nuestros invitados que estuvieron aquí. Vamos a tener más invitados en los siguientes programas cuando salgamos de investigación. Ahora tuvo que ser limitado por el espacio y por... Más que nada que es un museo, ¿no? Entonces hay cosas aquí que pues, si normalmente cuando vienes no puedes tocar, ahorita tuvimos la fortuna de que nos abrieran las puertas y nos permitieran. De antemano, muchas gracias. Y pues, imagínate aquí con 50 gentes, cállate, o sea, Ulises se vuelve loco, nos pone esposas a todos y nos amarra y todo sale trenecito, ¿no? Pero vamos a tener investigaciones en lugares, en unas haciendas, en lugares abiertos, donde vamos a estar también en Monclova, a lo mejor a inicios del próximo año. En Paredón vamos a estar también tratando de transmitirlo, si no grabamos el programa, y en Aranzazú, un pueblo fantasma que está en por Concha del Oro, ¿verdad? Sí. Próximamente ya nos dieron autorización, vamos a una casa muy famosa allá atrás de Catedral, ya está confirmada las fechas y todo, vamos a hacer primero una investigación y después vamos a transmitir desde ahí y vamos a presentar las pruebas que en dado caso hayan sucedido, ¿no? No sé con quién, está espantando moscas acá. Ulises Carrizales, te quiero agradecer mucho, danos los horarios de aquí del museo, los recorridos. Así es, bueno, gracias por venir a visitarnos, ¿verdad? Agradecemos el espacio que están dando aquí al museo dentro de sus medios de comunicación y recordándoles que estamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde contando pues lo que es la leyendas de época de la revolución en el sótano y contando la historia de la Revolución Mexicana. Además es completamente gratuito. Es gratis, así que vengan y para que sientan lo que sentimos, ahora sí como venganza, que sientas lo que sientas. Lalo, muchas gracias. Pepe, no hombre, sin ti no se hubiera hecho el programa porque Pepe fue el primo que llegó aquí, Pepe González. Memo, Chas, Nacho, gracias. Pues no, gracias, vamos a estar en los demás programas todos. Alex, Sandra, muchas gracias. Erika, ya andas hasta el fondo. Gracias, Juanita, que llegó ya por su marido. Angie va a subir, si podemos subir la psicofonía, pero los saludos que no pudimos enviar los vamos a decir la siguiente semana. Nada, estoy despidiéndome de Irán, de UNEM, que estamos aquí, gracias al gobierno del estado, gracias al Museo de la Revolución, a la Secretaría de Cultura, gracias a todos ellos por la autorización y sobre todo gracias a la primera 88.9 que nos da la oportunidad de transmitirles estas investigaciones en vivo con toda su tecnología, que es la más avanzada y única en el norte, en Coahuila, que es la que está muy muy padre, está muy padre, deberían de conocer, por eso es la primera, ¿no? 88.9. Todos sus saludos vamos a leer en el próximo programa. Recuerden que siguen participando por la tableta Android, suscribiéndose en la página www.dimensional.com.mx o en Facebook a Dimensional Saltillo. En todos. Entre, si son cinco, se... La aleatoriedad del universo se percibe, se presiente. Cinco sentidos no bastan para observar lo que es adimensional. Realidad, ficción, alucinación, sentimiento. Adimensional. Un programa de primera. 88.9 FM. Unificando criterios.